Lot of cats, they say I'm getting bands. Baby, put that on your ass. I'm the best. ¿Tú qué crees? Estoy jodido del estrés. Todo lo pongo del revés. Vito, Fendi, Prada. Pa' estar en la grada. Ando puesto con mi ganga. Mezclando Lin y Fanta. Combo, banda. Siempre soy el que manda. Háganos security. Mi primo es Kung Fu Panda. Pies, lee, yo lo hice esta shit. Soy el jefe, papi, no solo hago hits. I'm made a skirt, swinging bitch. Sigo en el bloque, pero que aquí soy feliz. Cash, lot of cash, they say I'm getting bands. Baby, put that on your ass. I'm the best, ¿tú qué crees? Que jodido del estrés, todo lo pongo del revés. Tiene una broco que si prende queda trippy. Se arria está poniendo a su trampero se hacer pipi. Estoy en el bloque y los niños me piden repeat. No piden fotos, piden papel, par de piti. Ando bien, estoy contando los de 100. Mama in the kitchen, she be whipping it again. How is Pop so it again? Smoking loud, I don't even give a damn. Shout out pa' la opo, si no estaría aburrido. Haciendo el bobo, en verdad yo me río. El mío está cobrando hasta lo que ha comido. Tú estás jugando, yo juego y a la vendí. Cash, lot of cash, they say I'm getting bands. Baby, put that on your ass. I'm the best, ¿tú qué crees? Que jodido del estrés, todo lo pongo del revés. Cash, lot of cash, they say I'm getting bands. Baby, put that on your ass. ¿Tú qué crees? Wow. Jodido del estrés, no lo pongo del revés. Kill gang and shit. Black.